comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, home, bé, de meravella. Avui ja és dimarts, pim-pam, anem fent. Ni te cases ni te embarques. Bueno, escolta'm, embarcar-nos si no és que sigueu pescaors o tingueu un creuer, pues, pues tal. I lo de casar-te, pues home, tu mismo. Jo ho recomane vivament. Martes i 13, a més. Dimarts i 13 de gener de 2015... Che, que bé. Assistem la quadrilla de València Abierta, ja sabeu, el programa d'este ratet de migdia fins a les 2 de la vesprada, que vos acompanya i que sempre, pues, en clau de veritat, tant de posar-li ànim i bon rotllo al matí, pues, vos conta el que hi ha en València i província. Així és que, com cada dia, esteu benvinguts. L'home Aranxa Ferrer, com està? Molt bé. Estàs bé, m'entén? Sí. Molt bé, estupendo. De dimarts. De dimarts. Però bé, molt bé, molt bé. O sigui, que tu cada dia és un poc de dilluns, depèn del dia, va variant. Sí. A partir del dimecres vaig increixent. Vas amunt, amunt. Sí. Bon, jo sempre te veig amb... Tens bon ànim. Intente, però clar, sí, de cada intente, setmana intente. Sempre, vull, és que no, sempre va la cosa millor. Clar. Bueno, este cada setmana, que és un cada setmana molt, molt xulo, hi ha moltíssimes localitats de tradició arreu de la Comunitat Valenciana, se celebra Sant Antoni. Muy bien, muy bien, muy bien. Sant Antoni, una meravella, eh? Sant Antoni, per la part de les comarques de Castelló, fan les Sant Antonaes, que allò és una passada. Se fan amb un toporrats. En Benissa, que tinc molts bons amics, i jo vos recomano molt que passeu per allà, per Benissa, que és una passada. Fan també una fira per Sant Antoni, que és una meravella. Home, i per descomptat, Canals. Home, hem de fer parada en la costera, este cap de setmana, que des de... Ui, és de personal d'allí de Canals, des de comença l'any i ja comencen a portar troncs allí i pals i pim-pam i comencen a fer allí la muntonada de troncs que fan allà per a fer la foguera, que és el divendres, perquè el dia del sant és el 17. Muy bien, Joaquín, estàs en lo que estàs perquè... Ai, perquè és que tinc un aniversari molt especial. Sí, dia de Sant Antoni, sí. Bueno, pues molt bé, avui precisament farem paradeta en llocs especials on se celebra Sant Antoni, però serà al final del programa. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt jo bé. Ja he començat a carrereta. Ai, carrereta. Ai, és que m'ha dit Aranxa del cap de setmana i estava suggerint-li coses per a que, en fi, fas a la marxa, en la xiqueta, en la família i això. Jo me quedo en Canals. Te quedes en Canals. Sí, me quedo en Canals. La seva foguera de rècord. Bueno, de rècord, que va ser el rècord, crec que en 2012 o aixina ja van fer el rècord i ja van dir, bueno, ja, després d'això, pues ja... Si algú més vol fer una foguera més gran que la faça, però... Mira, no crec que tinguin ja tant d'art com tenen allà. Però bé, sí, jo... Algun porrat sí que se m'acostaré a mar. M'agraden moltíssim aquests mercadets tan tradicionals. Mercadets molt especials, sí, en el cas de Sant Antoni, però a mi... Ja te menges un rotllet de meravella, ja us fors en Canals també, que és una passada. Tens que fer un... És precís, arròs al forn en panses, que els agrada molt per allà. Ai, per cert, aquest cap de setmana l'hem estat cuinant en Eugeni Alemany, en Levante Televisió. Che, m'alegra molt que hagi tingut això, ressò i això. Molts comentaris m'han fet, che, quina parella. Pareixíeu dos tontos muy tontos. Home, sí, és de bé. Tot, sobretot intentant clavar la cassola, que era gran, perquè Eugeni va agarrar un cassolot important, tratant de tirar-la al forn. Això va ser el moment més crític, en què després de fer tota la faena, de sofregir la carn, i de tindre tot allò, i el caldo... Ahí va haver un moment crític. Però, bueno, per lo demés ho van passar molt bé. Mira, em posa meta que... Jo no tinc ni idea de cuina i això, però com tinc molt de rotllo i això, doncs... Pues, dona vidilla així en els cuiners. També he de confessar que Eugeni està justet en cuina, però de veres, molta gent em diu, però de veres que estava bo, si estava, ho portava tot allí amuntonat. Sí, de veres, trobes un poc desastrat, perquè sempre, avui és que no, sempre t'agrada veure la botifarreta en el seu puesto, el blanquet al seu puesto, la tomateta enmig de la cabeça d'all, un poc arreglaet. No, senyor, no, és que m'agreixin a com caiga, deixa'm, com caiga. Carreu. La cabeça d'all cap per avall, en un cantó, tot, la creïlla amuntonada, la tomata per així, deixem, bueno, el que tu vulguis. Però vos ho puc assegurar, eh? Fantàstic, eh? Un gran arròs al forn. Feu un esforç després de menjar-se tots els plats que cuineu? És un gran esforç, ho reconec, sí. Ah, sí? Però mos peguem unes panxades. Sobretot l'arròs al forn, que no està bo. Tu eres molt de l'arròs al forn, Arantxa? El meu dinar favorit és l'arròs al forn. Ah, en sèrio? Sí, m'encanta. Ah, que guai. Jo no soc clàssica de paella, no, no. T'agrada? A mi, si algú me vol regalar, arròs al forn. No, m'encanta, m'encanta. L'arròs al forn en fundament està molt bo, eh? Correcte. Mira, jo crec que l'arròs al forn és dels arrossos més fàcils, en general. A veure, un arròs, bueno, és posar-li carinyo i bons ingredients i això, però tampoc és un plat de cuina molt complicada, però s'ha de tindre mà. Una paella sí, eh? Una paella no és que és difícil, una paella és art, és un altre tema. Estem parlant d'un altre tema. Però una arrosseta aixina que fas l'osset, el putxeret i tal i qual, doncs mira, tira que te va. L'arròs al forn jo crec que és, per a fer-lo normalet és fàcil. Ara, puja del 5. Veig es com teu avies. Per fer-lo extraordinari, varies, no ho sé tu com t'ho fas, però tu que tens propet el mercat del Cabanyal, o si no ho fas tu, o en casa, o la mamà, o qui ho fas, o el pare, o que siga, per ser els teus pares molt simpàtics. Ah, sí, gràcies. Sí, molt bons. L'altre dia en lo del teatre, en la Morella de Nobregón. Ai, sí, mare, se ho passarem molt bé. La Nobregón. Mos riguem un rato. A veure, no és una obra de teatre, no va guanyar el Premi Max. I tampoc tenen idea de fer-ho perquè és una comedieta. Però bueno, vam passar un bon ratet. Bueno, està bé en lo de la Rosa del Foc, que te diria jo que... Això, comprar un bon ingredient, però sobretot el caldo, ja t'ho han dit sempre, no? Clar, fonamental. Tu tires un caldo, però perdona, és que Eugeni Alemany ho va fer en caldo de saps aquell dau de crem? No m'ho digues. I auia, era això ho va fer, el punyetero. Ara sí que tenia un avantatge, tot el tema de la carn i això, estava comprat en el mercadet de... el mercadet del mercat, el senyor mercat, de mossèn Sorell, un altre gran mercat, a reivindicar. Bueno, que estava enrotllant-me, que estiguin més d'una cosa, estem passant a una altra, estem així enrotllant-nos. Bueno, què més? Ara vindrà el Tito Bau, el mestre, a contar-nos com està el tema del València. Avui tenim partit, ja ho sabeu, a les 8, juguem contra l'Espanyol, allí en Cornellà el Prat, i bé, a les 7:30, en Esports 97 el partit, Salvo Folgado, Manolo Montalt i tota la quadrilla per a contar-nos. Però és que està la renovació de Nuno Espíritu Santo. No ens ha sorprès a ningú valencianista, perquè estava clar que és el que vol Lim, i Leijun, i Meriton, i bé, i el xaval, el xicón, pues bé, està fent-ho bé i tampoc tenim ningú problema. Renovado hasta 2018. Bueno, ara que si la cosa va malament, també te penses tu que en Meriton tindran algun problema per... Espera, dir-li, no, mira, que no, simple. Que te paguem lo que tinguem que pagar i ja està. Correcte. Bueno, un poc pronte, no? Pot ser... Se podien haver esperat un poquet, a veure com va la cosa, no? Però com està clar que és l'home de confiança del projecte, pues tres anyets. Exacte. Encara no passa ni la primera volta. I bueno, ahí estem. Un resultat excepcional, lo de l'altre dia en Balaïdos, en Vigo. Bueno, a veure què ho fan els xicons, perquè efectivament avui titula Superdeporte en uno, la queremos. I és que de veres estem il·lusionats en la Copa, i ens agradaria, però que molt, i molt, i molt. Parlant de... anem a tindre música, i de la bona, perquè anem a tindre un acústic així especial d'una banda valenciana que complís 25 anys en els escenaris. 25 anys, se diu pront, eh? Des de 1989. Efectivament. Estem parlant de Doctor Divago. Vindrà Manolo Beltrán, vindran Xumi i Quadrilla per a contar-nos el concert molt especial que té lloc este dissabte. Mira, el dia de Sant Antoni, eh? El dissabte 17 de gener celebraran Sant Antoni d'una manera, en fi, diferent, en la sala Uaua. Si voleu passar-vos per allà, la veritat és que serà un... en fi, un concert realment especial, d'aniversari, amb molts convidats i tot això. Estem molt pendents també de l'actualitat de la jornada i... ah, això també... com que... no vaig a fer preguntes personals, però m'he posat jo davant. Quilo i mig m'he posat. Quilo i mig, quilo... 600, ja és molt, eh? Bueno, no és molt? Tampoc és tant, vull dir... te feia aixina no perquè fora molt, sinó perquè jo també estic ara en... estàs en el proceso. De propósitos de año nuevo. A Silvia no li pregunte. No li fa falta. No, escolta, que jo també. Lo que pasa es que jo enseguida me poso en la pometa esta que me faig, el friteta que me faig, que tu també te fas fruta. Que sí, tu també te però una banana, que té més... És que la poma... Sí. Pff, la poma tan avorrida i tan sosa. Minxar corxo, però bueno... Però bueno. És un poquet, però bueno, sí, bueno, tuta. Sí. Això, que anem a parlar avui de dietes. Ha fet un estudi de l'Institut, en fi, de, per l'obesitat europeu i això, i diu que la més inapropiada és la que fa, la que ells recomanen, és la que fa la princesa Letizia. Sí. Com se diu esta? La... Perricone. Perricone, muy bien. Perricone. Esta perri... Pues tinc curiositat de preguntar-li a este home, hem quedat en un sabut del llibre de l'Institut este de l'obesitat europea, per a que mos conte per què la recomana. I què té d'especial esta dieta? Pues no sé. Bueno, diuen els experts que és de les millors dietes perquè posa per davant la salut a la pèrdua de pes ràpida. O sea, i jo me l'he estat empollant un poquet i me l'he empapat. I salmón a granel. Anda. Per tots els dies. Això sí, del salvatge, no el de piscifactoria ni res. A veure, que jo no sé això. Salvatge, sí, però sí. On tenim que anar per comprar-lo salvatge? És que el tens que pescar, per això t'aprimes. Anem al riu a pescar. Com els orsos, tenim que anar allí al riu a contrarriu a pegar-li salmons en la muntanya. Sí. Home, però salvatge, però de l'altre no val. Salvatge. Igual vol dir que no te'l facis d'este, com se diu? De piscifactoria. Factoria, ahumat no. Fumat no? No. Perquè no, això té més d'això. No. Però collint, pues, ei? Fruites del bosc. Fruites del bosc. Ah, fruites del bosc. Aràndanos, frambuesetes, cosetes d'estes. Però, clar, a veure, que te lleves el sucre, que te lleves les farines, tal, això ja ho sé jo. Ah. Però lo del salmón, el salmón, lo primer. Ah, molt bé. A mi m'agrada molt el salmó, inclús en coneixin a la japonesa, tipus sushi i així, està molt bé. Bueno, ara que mos aclarís que no veure on podem... si no és salvatge, no cola, jo crec que també colarà, home, per l'amor de Déu. Si no mos aclarirem. Bueno, doncs ara parlarem d'esta qüestió i pendents també i molt preocupats del cas d'una dona de 53 anys, una dona de Godella, que ja fa 10 dies que va desaparèixer del seu domicili en l'entorn de Godella, en fi, Sant Antoni Benajever, que estan buscant-lo per allí, per Bétera i això, pues és un tema molt nomenat i molt comentat, el fet que aquesta dona des de fa 10 anys va desaparèixer. Les circumstàncies també molt rares, perquè és el que va deixar a la xiqueta en l'estació, va tornar a casa, va deixar el cotxe i nunca más se supo, des de fa 10 dies que no se sap d'esta dona. Diu que se n'ha anat sense el bolso, no contesta el telèfon mòbil i, en fi, és una desaparició estranya. Tenim ocasió de tant en tant de parlar en la família, no, Sílvia? Sí. I sí. És un cas, esté clar, molt preocupats, no? Estan molt preocupats. De fet, la família de moment no vol parlar en els mitjans de comunicació perquè estan molt afectats. Ells sí que ens donen la informació necessària, i és a dir, en el punt en el que està en este moment la investigació és que la... esta dona, Maite Oro, no ha aparegut, està desapareguda des de fa 10 dies, no respon al telèfon, sí que el portava damunt en el moment en què va desaparèixer i va deixar el bolso, va deixar tot, i sí que ens informen des de la seva família en què la policia ha ampliat el radi de búsqueda, de recerca, a localitats com Bétera i Sant Antoni de Benaixeverd. Però de moment no n'hi ha notícies i estan molt afectats. La cerca policial, que estan, en fi, la veritat que és professionals ocupant-se de la qüestió, hi havia també, hi havia incluït un helicòpter per veure si la localitzaven. Però, en fi, ja s'ha complit 10 dies, efectivament, des d'aquesta desaparició i la lògica preocupació en l'entorn de la família, mare també d'unes criatures, en fi, adolescents, i, en fi, realment molt, molt preocupats. Una crida a tota la gent que escolta, que llitja els diaris, estan publicant fotos cedides per la mateixa família per si algú té alguna informació sobre ella. La veu, sap algo i sospita d'alguna cosa, informe ràpidament a la família o a la policia directament, a través del 091. Correcte, fem també això crida solidària, no? Que tirem una maneta i per a identificar-la, pues... podeu entrar en l'edició digital, per exemple, de Levante, el mercantil valenciano.com, Allà teniu les fotografies, les noves fotografies que ha fet arribar la família a través d'un mail informatiu i, per descomptat, també, pues, tota la solidaritat cap a aquesta família i, en fi, a veure si això, este cas, esta desaparició s'aclarís pronte. És migdia i 47, fem una pausa i parlem de dietes. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas. Porque Copiel es tu segunda piel. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Una afición. La Taronja. Un equipo. Valencia Basket. Un lugar. La Fonteta. Y una competición. La Liga Endesa. Es todo lo que necesitas para pasar un día de escándalo. De escándalo. Próximo sábado 17 a las 7 de la tarde, que siga la fiesta en La Fonteta. Valencia Basket, Montaquiz Fuenlabrada. Consigue tus entradas desde tan solo 15 euros. Patrocina Eurocar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, pues ya os lo comentábamos en el arranque del programa, después de estas fiestas, y aunque no sea después de las fiestas, ¿no? En realidad, pues andamos ahí siempre con un ojo, ¿no? Vigilando la báscula por, en fin, por nuestra imagen y también por nuestra salud, ¿eh? Mantener una dieta adecuada, hacer ejercicio, bueno, en fin, de todos es sabido, lo que pasa es que, caray, hacerse el propósito, ¿verdad? Y continuar con la constancia, con el peso ideal, sobre todo si tienes tendencia a lo mejor al sobrepeso, los problemas que puede conllevar también para tu salud. Bueno, pues es que hemos leído un informe que ha hecho el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, y ha analizado las dietas más populares y entre ellas ha seleccionado las que son más saludables, las que están consideradas como mejores y también, claro, que tienen pues el tirón de pues conocer a través de la prensa, pues por ejemplo, la reina Leticia pues hace esta dieta Perricone, que realmente está teniendo ahora, en fin, mucha difusión. Pero ¿cuáles son las mejores, las más saludables, las que proponen pérdida de peso, pero bueno, sin esto que llaman luego el efecto rebote, que pierdes peso, pero luego terminas recuperándolo, y sobre todo, pues porque no haya ninguna mengua en nuestra salud? Pues de esto queremos hablar precisamente con el portavoz de este Instituto Médico Europeo de la Obesidad, Rubén Bravo. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, habéis cogido, digamos, todas las dietas, entre las más conocidas, las que se publican, las de los profesionales, y habéis elaborado aquellas que creéis las cinco que son las más saludables. ¿Y cuáles son, Rubén? Eso es, hemos analizado hasta más de 150 dietas y entre ellas hemos escogido estas cinco más saludables y aquellas que también nos permiten bajar un número de kilos importante, pero como bien has comentado al principio, sin que esto merme nuestra salud y nuestro metabolismo, ¿no? La primera de todas, y está muy cerquita de la dieta Perricone que has comentado también, es la dieta de días alternos. La dieta del días alternos es una dieta más enfocada a perder peso rápidamente, pero con teniendo en cuenta que nuestra salud no se vea mermada, tampoco los niveles de vitalidad. Digamos que de alguna manera combina dos días de lo que todo conocemos como régimen normal, cosas a la plancha, cenar poquito, con tres días depurativos, que son son días que incluyen alimentos que nos ayudan a eliminar toxinas, a depurarnos, y luego en el fin de semana, digamos que sufrimos un poco entre semana, pero luego es en el fin de semana donde, bueno, pues nos abren la mano y nos plantean opciones para salir a comer fuera, para tomar un tapeo o incluso para tomar un trocito de tarta o algún dulce que nos apetezca, ¿no? Esto es importante, Rubén, que comentas, y es que efectivamente en las dietas han de acoplarse a nuestro sistema de vida. Obviamente algunos hábitos tenemos que cambiar si queremos perder peso o mantenernos en el peso, pero también las dietas tendrían que tener esa... Bueno, no ser esa rigidez tan total que termina por nuestros hábitos también habituales, cambiarlos tanto que dejamos de ser nosotros mismos, y cuando volvemos a esos hábitos, pues volvemos a recuperar el peso. Hoy está, me llama la atención esta dieta Perricone, que la recomendáis como de las más saludables. Se ha dicho que es una de las que sigue la reina Leticia, y bueno, a la vista está, ¿no?, que por lo menos en ella, desde luego, los resultados son buenos, y que se basa fundamentalmente, nos decís, en salmón, ¿no? No es una dieta tanto de perder peso, sino es una dieta que está enfocada principalmente a perder peso inicialmente, pero también a seguir un estilo de vida muy muy saludable, ¿no? Con la reina Leticia se la critica porque está muy delgada, pensaban incluso que había anorexia, y no, simplemente pues bueno, come muy sano, y lo único que a lo mejor pues las cantidades que toma pues son demasiado escasas, ¿no? Pero esta dieta es una dieta muy sana, se basa en alimentos que bueno, pues tienen muchos de ellos demostración científica que son muy muy muy saludables, que ayudan muchísimo a no tener inflamación celular, es decir, a no tener enfermedades degenerativas como el cáncer con el Alzheimer a largo plazo. Incluye también muchos frutos rojos. Digamos que de todos los grupos de alimentos que tenemos, de frutas, de verduras, escoge varios de ellos e intenta potenciarlos en el consumo semanal para mejorar los niveles de salud, mejorar también los niveles de piel y el aspecto físico, que tanto les... Bueno, pues a veces les es importante en una dieta a las mujeres, ¿no? Y también, bueno, pues es una dieta que también no promete, pero sí habla de mejorar la longevidad y de alguna manera, bueno, pues envejecer más despacio y con menos problemas de salud, ¿no? Uh-huh. Como vemos, mucho antioxidante también, con fresas, frutos rojos, ¿verdad? Esas verduras verdes, brócoli, etcétera. Aceite de oliva, avena integral, ¿no? Y en cuanto al salmón, es que hemos leído, y que teníamos un poquito el debate, Rubén, esto de salmón salvaje. Es el salmón que encontramos habitualmente en las pescaderías, el salmón de piscifactoría, ¿o no es este? El salmón salvaje es aquel salmón que se ha pescado en un entorno natural y no en un entorno controlado, ¿no? Los análisis muestran que posiblemente las proteínas, los niveles de grasa que tengas son un poquito mejores, pero como te digo, son estudios que ahora mismo se están haciendo. Pero bueno, al final todas estas dietas sanas también intentan luchar contra el exceso de proceso de los alimentos, y por ello van a, pues bueno, el que los alimentos que compremos pues hayan tenido un proceso de industrialización de los alimentos mínimo, que se hayan producido en granjas o en recintos que guarden ciertas normas naturales, que no se utilicen tantos pesticidas, que se hayan pescado, por ejemplo, en entorno natural, como en el caso del salmón, ¿no? Al final, bueno, pues se tira un poco hacia estas líneas un poquito más saludables, más ecológicas, ¿no? En cuanto a las prohibiciones de esta dieta, bueno, pues algunas de ellas las tenemos muy claras, ¿verdad, Rubén? Tabaco, por supuesto, café, azúcar, refrescos, zumos de fruta envasados y, por supuesto, alcohol. Bueno, viene a ser un poco ese repóquer de productos desaconsejados, ¿no? Sí, desaconsejados. Bueno, aquí entramos en el planteamiento de la dieta anterior. Al final, el problema con estos alimentos no es consumirlos de vez en cuando, de forma esporádica, una vez a la semana, sino el problema es incluirlos todos los días en nuestra nutrición habitual, ¿no? Bueno, y en cuanto a que alguien pues está escuchándonos y dice, oye, pues quiero probar esta Perricone, alguna de estas, la que tú comentabas, la de los días alternos y demás. Algo que siempre hay que dejar también muy claro, ¿verdad, Rubén Bravo, desde el Instituto Médico Europeo de la Obesidad? Es decir, bien, pero hagámonos con el control y la supervisión de profesionales, no lo hagamos por nuestra cuenta, porque también nos ayudarán al aspecto psicológico, este de cambiar estilo de vida, ¿no? Cambiar rutinas alimenticias, ¿no? Eso es, al final, bueno, pues en libros, en las páginas web de los creadores de estas dietas nos dan planteamientos generales, pero luego hay que acudir a un profesional, como bien indicas, para que nos ajuste esta dieta a nuestras características individuales, pues si tenemos el colesterol alto o estamos en proceso de menopausia, que siempre hay que ajustar alimentos porque las mujeres tienen más tendencia a engordar y les cuesta mucho más perder peso. Entonces, bueno, está bien el comprar algún libro, el seguir alguna dieta saludable que nosotros recomendamos, pero el escoger un profesional, el que nos siga en el camino, el que nos haga en los controles, el que nos adapte esta dieta a nosotros en concreto, nos va a ayudar, como bien dices, no solo a perder peso, a mejorar los niveles de salud, sino también a equilibrar pues esos desajustes a veces emocionales que por el día a día, pues la ansiedad, el hambre, el estrés, ¿no?, pues nos van haciendo mella poco a poco. Importante este aspecto psicológico, emocional también que destacas, Rubén Bravo. Muy bien, pues nada, un placer. Nos acercamos a conocer un poco más esta dieta tan conocida, porque la practica la reina Leticia, esta dieta Perricone. Ahora con el cambio de año parece que hacemos un poco de más propósitos, o tenemos a lo mejor la idea de, bueno, pues de cambios de hábitos de vida. Pues que así sea, que desde luego en cualquier caso será por nuestra salud. Rubén, muchas gracias y buen día. Un fuerte abrazo y que tengáis buen día. Van a ser tal día con Wayne, día 13 de gener de la 1961. El cantant de Madness, Sax Graham McConnor. I avui el recordem, pues en un gran tema, en este tema que no me recordé com se diu, i ara l'Aranxa... Ah, clar que sí. Deu de ser amor, it must be love, un clàssic de Madness. En ells arribem a la una de la vesprada. Jo estic també que devia tindre menjar més balles de goji, que veu que van molt bé per al tema del cap. Every day I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night. Servicios informativos. La una en punt, última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del doble crim de Elx, este home que suposadament va matar ahir a la seva exparella sentimental i també a la seva excunyada i després es va suïcidar, que s'ha sabut, és que va utilitzar una barra de ferro, precisament, per a cometre este crim, no? Sí, també va deixar una nota autoinculpatòria, ho ha dit aquest matí el delegat del govern de la comunitat, Serafín Castellano, després de presidir una concentració de 5 minuts de silenci en repulsa per este doble assassinat. Castellano ha assenyalat que este individu havia sigut absolt per maltracte domèstic en novembre de 2013, fou arran d'una denúncia que va presentar la seva exparella per suposat maltractament psicològic. Castellano ha demanat que en este cas hi ha que ser molt prudent, este cas que és el primer de violència machista en tot l'any 2015. L'any passat es va tancar 54 dones mortes a tot el país, 6 d'elles a la comunitat. I este migdia, així a la província de València, a València Ciutat, a l'Ajuntament i la Generalitat han guardat també un minut de silenci. Esquerra Unida demana que cesse immediatament a la intendent del Palau de les Arts, Helga Schmidt. Per què? Sí, pues la formació d'Esquerres s'ha pronunciat així este matí després que s'ha conegut avui que la intendent va cobrar més de 500.000 euros en comissions de patrocinadors. Estos diners els hauria rebut Schmidt entre els anys 2008 i 2012 i sempre al marge del seu so. La diputada d'Esquerra Unida, Esther López Barceló, ja ha exigit una comissió d'investigació que aclarisca les responsabilitats polítiques en la gestió econòmica financera del Palau de les Arts. I 2014 s'ha tancat en una caiguda de la criminalitat i un augment de l'eficàcia policial en la nostra comunitat. Sí, són dades provisionals de la delegació del govern en la comunitat. Fins a principis de novembre, la tasa de criminalitat s'ha reduït un 5,5%. En el cas dels delictes en l'àmbit rural, la criminalitat ha disminuït encara més, al voltant del 8%. Esta millora es produeix de forma paral·lela a l'augment també de l'eficàcia policial, més imputats, més detinguts i més delictes esclarits. He tingut dos homes en València per amenaçar i lesionar els clients d'un bar del districte de trànsits. Va ser durant una baralla. Sí, segons dades facilitades avui per la policia, una de les víctimes va sofrir una fractura del cúbit i el ràdio del braç esquerre després de rebre un colp en una cadira. Els dos detinguts de 51 i 60 anys se'ls imputen delictes d'amenaces greus i també de lesions. Els detinguts amb antecedents policials han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció número 11 de València. I en la informació de l'horatge, pugen les temperatures màximes. Sí, pugen... El dia tindrem un solet agradable, no? Exactament, sí. I temperatures que estan al voltant dels 20 graus. En les hores centrals del dia 8, Ximo, la màxima prevista de 9 a València capital, 18 a Gandia, 15 a Ontinyent, 13 a Requena. Un dia en què continuem en salt ras i en què bufa de forma fluixa, diguem, el vent de ponent. Una tònica esta que també es produirà en el dia demà, encara que és possible que les temperatures baixen demà una miconina respecte al dia d'avui. Arriba Sant Antoni i ja t'has posat la sudadera. Sí, i ara per aquestes fetges ja comença a abrigar-se. Sí, senyor, sí. Molt bé. Bueno, moderadament, tampoc. No massa. Bé, a les dues més informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. A partir de les 7:30 de la vesprada i així en la sintonia de la 97.7 ràdio, Esports 97, el partit, Manolo Montal, Salva Folgado, per a contar-vos, per a que viscau en intensitat este partit de tornada per a classificar-nos per a quarts de la Copa del Rei contra l'Espanyol de Barcelona en Cornellà Prat. En Cornellà Prat, ara se diu Cornellà Prat. Espanyol-Barcelona, bé, sí, volem la Copa, estem molt d'acord en la porta del Súper. Nuno, la queremos. L'afició està en ganes de la Copa, perquè és que, a més, tenim gana de revenja contra el Sevilla, sí, home, sí, d'arribar a la final i de guanyar-la. Encara que no acaba de posar tota la carne en la graella el Espíritu Santo, el padre del periodismo, el hijo de esa madre que es una santa, y el Espíritu Santo del fútbol de este programa es Vicente, el Tito Bau. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas. Te noto... Friolero. Estoy friolero. Estás abigarrado. Eso es por tu mala costumbre de salir a fumar ahí a la puertecilla. Que per cert, tendremos que hablar con el departamento de quejas graves de la emisora. No, vamos a ver. No, perdona. Lo desconozco eso que usted dice. ¿Te desconoce qué? En todo caso sí, es por salir a fumar. ¿Fuman? ¿Lo desconoce? Pues no, no tengo esa medio gripe. Sí, por salir a la galería de mi casa medio en pelotillas. Mira. A dar unas caladas. Aquí yo respeto la puerta y las, por favor, y las instrucciones de nuestros directores generales. Faltaría más que ha dicho usted. Por decirse la puerta abierta y entra una corriente que toca el sol, ya estaba fumando. Que yo no salgo por esa puerta, señor. ¿Será Silvia? Sí, sí, sobre todo lo que tienes que fuma mucho. Bueno, óigame, ¿qué me cuenta? Oye, tenemos una mesa... Planejat un rogle de categoría avui mundial, ¿eh? Avui vos han marejat a tots. Bon dia, Ximo. Què passa? Vos han marejat a tots, va, avui. Com estàs, vos? Molt bé, molt bé. Hay un tema... Però, que os han mareado todo, Manu Tebau. Y es verdad, eres tú que sale a fumar ahí. Doy fe. Este programa vamos a desconectarlo. No lo colgamos en el POAS ese. Lo hacemos por tu bien. Lo hacemos por tu bien. Vicente. Vamos a analizar. ¿Qué? El partido, tenemos un partido importantísimo. Sí. Pero hay una noticia evidente. No sé si clarividente. Sí, que Manolo Montaut sigue las tendencias de la moda a un nivel... Sí. No, en el último número de él venía que el color un especial de Manolo Montal. El color del año, ¿tú has visto este verde? ¿Y cómo se lo ha combinado con los pantalones? Es que hay que verlo, oye, Manolo Montal. Uy, ya que boret, ¿eh? Uy, ya que boret. Es lo que te buen día, ¿cómo esteu? Tú estás una de las tasas primadas, ¿ves? Te ves fet un. Te ves mojildo. Al revés, estoy engreixant-me, porque lo que fa el señor Bau ahí en la porteta es lo que yo desde fa una semana no faig, y ahí son engreixa. Desmentir. Muy bien. Desde fa una semana un servidor se ha dejado el tabaco. Bueno, intenta dejárselo. Ya he visto en Twitter que has publicado. Bueno, has publicado muchas cosas. Entre a tres. ¿Qué tal? De y ahí son Greisa, ¿eh? Porque estoy tirando de pipa que irme quitarán del loro par para hacerme treball. En el show que te diga, estoy tirando de pipes como un descosit. Kilos y kilos al día. Loro par. Abandonar el tabaco. Abandonar el tabaco por las pasarelas, por la moda. ¿Has visto qué elegante está? Por el último berrido, no el último grito, no, el último berrido. San Recordeo, fa dos semanas que me tocó. Estoy en un centro comercial, San Recordeo. Sí. Ah, de ahí viene. Ay, unas rebajitas muy monas. Un outlet muy mono. Che. Bueno, uy, Tito, esto es un escándalo, esto es un lujo asiático. Tenemos toda esta nómina de colaboradores. ¿No? De fumadores. Nos han engañado a todos. Eso es impresionante. ¿Está en Paterna el zorro? El zorro no puede estar. No puede estar en Paterna. El zorro está buscando gallinas. Correcte. Els xicons estan en Barcelona ja. Bueno, on estiga? Allí, Salva. ¿Y cómo esteu? ¿Qué pasa, xicón? Falta alguna cosa, Ximo, pero por favor, eso ya, o tú o Bau, que maneja més actiu en allò del Twitter, tirai una foto a Manolo, que vull veure l'arroba i la combinació que porta. Vas corporatiu, color verd. Pijín, tío. No, pero pantalón y todo. Pantalón y todo. Impresionante. Salva, no te el pergues en la tele, no te el pergues. El jarsellet, como es de China de relletes, el fa més prim. El diu que está més gros, pero está... ¿Pantalón de quin color? Verd. Es verde, ¿sí? Este verde que sí, de que moda, sí. El verde este, ¿cómo se dice? Me parece que es verde Liken. ¿Cree que es Liken? ¿Sabata verde? Es pantalón a juego. Sabates blaves. No, blau marino. Un esnautiques de... Verde. Es una de... De pell. De pelleta. De felpa. Blau marino, Salva. A felpa. Coliforme les sabatillas de anar per casa, pero en pijo. ¿Qué li fa combinació en la otra raya? Porque el jersey es verdet y blau. Pero bueno, tema sí que no veis que siga... Correcte, no sé per què això ja la centre de... Veniu-se en un dia, parlem de moda... Ai, com quan tu vulguis. De com va vos... Eso, millor, eso vamos a dejarlo estar. Jo vaig rockero. Ara se divisina. Que suena... Ojo a vos, que suena... Suena para el Valencia Basket. ¿Sí? Hay que sustituir al Isuc, al pívot. Yo llego. Oye, tú, o sea, me fijas a dos o tres con yo de amunt. Ahí fa el caete en la zona, tío, sí. Tú pones yo, ¿qué? Trabajaría más que algunos de que trabajen ahí, ¿eh? Ah, me entregaría más. Ahí. Tenemos más invitados. Por el amor de Dios, esto va a ser un escándalo. Luego decimos si hablamos de algo, pero de momento... Que luego a la 1:30 tengo otra clientela y otras cosas que atender, ¿eh? Yo tengo que contar una última hora, ¿eh? Pero vamos. Que te esperen, Chivo, que te esperen. Pero hombre, que tenemos ahora un viaje. Pero es que está Pau Buster también, ven aquí. Y Pau, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Y aquí Luxe, bueno, pues digueu cada uno lo vostre y a China. Vamos al tema, al margen. La tertulia, vamos a centrarnos. Al margen del pronóstico, que haremos pronóstico para el partido de hoy. Era un poco qué opina cada uno de nuestros comensales, porque usted los va a invitar a comer, sobre la ampliación de contrato de Nuno Espíritu Santo. No digo de la valía, digo del momento de la ampliación de la duración. Era tocaba, era preciso. Jo crec que si Peter Lim haguera sigut el propietari, aquesta és una idea que transmetia Folgado i estic d'acord, des del mes de juny no haguera entrat ja en este contracte. No en la trata, diguem-ne, que era un contracte provisional en espera de que fraguara la famosa operació de compra del València de futbol. A partir d'ahí, bueno, jo ni pense que Nuno siga un desastre ni que siga el millor entrenador del món. M'hauria agradat veure-lo més. Hi ha coses de Nuno que m'agraden molt, hi ha coses de Nuno que no m'agraden res, i a partir d'ahí el que hi ha que fer és desitjar-li tota la sort. Nuno és el mateix entrenador que, per exemple, me miravia contra l'Eibar o contra el Real Madrid i me deixava amb cara de pomes agres davant el Celta de Vigo. Crec que és un entrenador que porta la L darrere. Crec que el València torna a pagar un màster a un entrenador en una banqueta com ja ve fent any No el nomenes, no el nomenes. No, els últims 12 anys anem així, pagant màsters d'entrenadors. La diferència, a mi, pel que veig, este sembla que ha de pren coses. Ha de pren després de pegar-se la tosola, vull dir, no li digues a ell ni a una paret no passes perquè no va fer de cas. Ell va passar i se va pegar la tosola contra la paret. I quan ja s'ha obert el cap, sabrá que per ahí no ha de pasar. Sí que ves que no lo pone bien. Aquí la ves que es prueba error, prueba error, prueba error, prueba acierto, pero vull dir, no se queda enrocat en lo seu. És lo que m'agrada. Sembla que va de prenent sobre la marxa i a base de colps, però va de prenent. Ojalá totes aquestes coses que estem veient en un futur cada volta vagin a menys, vull dir, espere que el Nuno del primer any no siga el Nuno del quart any, que és el que passa amb un entrenador que no vol Carlos Bosque. No, el del primer any era el del quart any. No havia de pres res. Este és un recent aplega també al futbol competitiu d'elit i hi ha coses que està costant-li a dependre, però sembla que les va notant. Pau, que crec que és el primer que te tenim que amollar, que tens coses que fer. No, jo crec que al final el que vol el club és transmetre el tema del projecte i per això hi fa un contracte de 3 anys. Al final, en èpoques anteriors criticàvem que no hi havia estabilitat. Correcte. I ara n'hi ha, i no anem a criticar el contrari. És a dir, tenim que fer-se la idea de que n'hi ha un nou dueño, una nova filosofia del club, i al final això fa reforçar no la figura central, perquè això el reforça en els resultats, però sí com a projecte de cara al vestuari, de que així el que mana és així dins d'uno. El missatge respecte a l'entrenador és evident. Estic d'acord que concorda en lo que és el projecte del club, molt d'acord en lo que va dir Sarra Fogado ahir, que comentava la Montal, que anava escoltant tu en el cotxe, em pare que prou acertat. Alguna coseta que va dir Montoro també per aquí prou acertar, però en el que respecta a l'entrenador en qüestió, no a la persona física de l'entrenador, és un acte de fe. És un acte de fe. Has de fer un acte de fe en Nuno, perquè Nuno... Un Fernando Gómez Colomer. No t'entiendo. Fernando Gómez Colomer se presentó a presidente diciendo... No me refiero a eso. Quiero decir que es un acto de fe... El propietari, que és el que mana, i este sí que los pone, diu, este és el meu entrenador, però quatre Carlos, mesos que porten de competició... És un acte de fe, però que Peter Lim coneix en uno des de fa més de 3 anys. Però m'estan preguntant a mi. Les prestacions que va donar en un club d'èlit estan ignotes. M'estan preguntant a mi, i jo crec que per a mi és un acte de fe. Jo no estic dient que siga ruïn l'entrenador. Estic d'acord amb el que diu Manolo, que està funcionant, ensayo-error, vingué i volia ficar el doble 8 i al final acaba ficant a Javi Fuego, quan no està parejo no encerta. Però el que va canviant. Sí. No s'enroca. Que no estoy criticándolo. Jo dic que lo de ensayo-error que has dit tu me sembla bé, però donar-li 3 anys a Nuno vol dir el projecte és este, volem fer un projecte serio, se fan més puestos, vull dir, si ho haguera fet el Villarreal, tot el món ho aplaudiria. Si no critique, però si anem a l'entrenador que hem vist, és un acte de fe, que ojalá isca bé, però ojo, que Madro Llorente no lo ponía y por su cuenta de riesgo fichó a Pellegrino. Todos los presidentes han fichado sus entrenadores. Claro. Ahora el zorro que hemos dicho que es el autor de esta teoría de la, del encaje de los contratos. ¿Del encaje de los contratos? ¿No has dicho eso? Una forma de hablar, ¿eh? Una manera de parlar. Que Salvat, che, tú di que sí, luego tira... Un contracte provisional, per dir-ho així, mentre se feia la venda i no se feia la venda. No, clar. I a partir d'ara, del contracte, que era el que li tocava haver fet en aquell moment, però no s'havia fet la venda, pues, però que de primera hora se li volien fer 3 anys. Sí, no, evidentment. I al final, pues, té un contracte de 4 temporades, esta, i 3 mesos el contracte llarg, el missatge que envia el club a ir en les hores prèvies a la primera finalíssima de la temporada és que passe el que passe avui, el seu entrenador, el seu tècnic, per al futur és l'uno. Jo ahir ja ho vaig comentar, com m'ho preguntava Bau, Ximo, me pareix molt pronte per a renovar-lo, me pareix inclús precipitada la decisió. No sé encara si l'uno pot ser un tècnic idoni o no per al València, però no sé si és bo, igual que tampoc sé si és roïn. Crec que és un tècnic ambiciós, m'agrada la seva ambició, crec que controla el vestidor, crec que té ganes de dependre. És cert que encara, com diu Manolo, pues, porta la pensada darrere, però bueno, en algun moment tu, jo i qualsevol, pues, hi hauria un moment en el que portaven la L i després per la L me la van llevar, pues, a costa de pegar-nos no? I a partir d'ahí, pues, ve d'un equip de Portugal, pues, pràcticament invisible, desconegut, en el que ho va fer bé i el va traure de la seva invisibilitat. A partir d'ahí, així hi ha un propietari que se gasta els títols, que està assessorat per un super representant de futbolistes, que l'altre dia, pues, va replegar un premi al millor representant de futbolistes del món. És el seu Pepito Grillo particular en matèria esportiva, li fa cas, va arribar un dia a Nuno, i a hores d'ara, pues, els dos han traslladat així a Nuno. A mi té algun tic de mourinista que no m'agrada, però és cert que enguany, pues, ha tingut plantejaments en meritoris, igual que l'altre dia davant del Celta de Vigo, pues, va errar. Pensem el que pensem, bueno, la decisió està presa, va ser tècnic durant les pròximes 4 temporades, però igual que si li fa un contracte llarg, este contracte, i gràcies a l'amistat que té tant amb Peter Lim com amb Nuno, com amb Mendes, si les coses no van bé, pues Mendes el traurà d'ací i li buscarà comodo en qualsevol altre lloc. No crec que sigui problema el fet de tindre un contracte llarg, menys en este cas, perquè bueno, hi ha una amistat amb el propietari i amb Mendes, i si les coses van mal, el trauran d'ací sense cap tipus de trauma, estic convençut. És que les amistats al final, aquesta gent ha vingut ací a fer una bona gestió o a intentar-ho, i per molt amic que sigues, doncs sabem que sí, jo l'entenem molt amic de Pellegrino, però al final va tindre que optar per una decisió dràstica. A tu te convenç, Tito? Jo crec que l'ampliació de contrato a Nuno llega de forma absolutament precipitada. No digo que no esperada, porque efectivamente si Lee me hubiera comprado en verano hubiera venido ya posiblemente con un... Con los cuatro, los tres o cuatro años debajo del brazo y ya está. A mí me parecería mal, pero ampliarle justamente ahora, cuando a mí me ha demostrado... Primero le tengo cariño, me hace gracia, tengo que decirlo. Un onano me hace gracia. Ahora ha demostrado cosas interesantes contra el Real Madrid, cierto dominio de grupo, y lo ha alternado con disparates importantes que se le han ido de las manos partidos por mal planteamiento, no por falta de intensidad de los futbolistas. Yo todavía estoy preguntándome quién jugó en Vigo el otro día en la banda izquierda, porque iba a salir yo prácticamente. Sé que entre alguno por allí. Bueno, con esto qué quiero decir, pues hombre, que es un entrenador que yo estoy a la expectativa, me hace ilusión, quiero que triunfe, pienso que tiene mimbres, pero ayer darle 4 años. Es decir, no sé quién ha comentado antes lo de llevar la L en el coche. Manolo. Bueno, pues es que el Valencia necesita correr un rally, no ir pegándote golpes con la L detrás del coche. El Valencia no quiere que el Valencia sea bueno, digo los murciélagos del escudo, sea muy bueno dentro de 4 años. Quiere que dispute la Copa esta tarde mismo. Y que se meta el equipo en Champions. Es decir, no tanto futuro, presentito, más presentito. Bueno, no sé cómo estás de presa, Pau, que me dije que estabas una vez ahí en el Sense-Mans, en el coche. Pantumaca. Sí, estoy ya hacia el hotel, a la espera, Pau, y esperando un poco a ver si hoy es la opción positiva. Al final... Es la caravana. Ningún contempla que el Valencia no estiga en cuartos de final, pero después de sustos que han patido contra el Rayo y contra el Español en Mestalla, no hay que fiarse res. Yo volía a decir alguna cosita respecto al partido de hoy, Alex Witt. Y ahora que feliz campaña en uno para que fique a Alves y no a Joel, me sabe creo, pero Joel, pero Bau ha agarrado una frase que era meua, Vicente, era mía, que la Copa es la Champions del Valencia. Ay, y Iñaki era, yo lo dije antes, Vicente, demanda judicial. Iñaki era la muerte, pero la Copa, y para mí Joel no está al nivel de Alves y te que chugar Alves, porque no es un puesto en el que tú tengas la necesidad. Compareix ara que tens la necessitat de donar-li un respiro, per exemple, a Dani Parejo. Yo apostaría definitivamente per Alves en la Copa del Rey, perquè no tinc per què regalar res. I remato una coseta en l'assunt de Nuno. El missatge que dona el València és coherent renovant a Nuno, però jo no sé si és coherent al respecte d'allò que diuen de que mandan Nuno y Rufete a la hora de los fichajes. Yo creo que ahí cojea. Claro. Yo creo que está apareciendo, no digo que lo sea, que es la fábrica de engorde de la que decía Bau. Ya, todo, usted se fija, todo lo que habla es Bau sobre Bau. La sensación que me da ahora. Yo sí, ¿la fábrica de qué? Una fábrica de engorde de jugadores. Yo dije, yo dije en su día en la televisión que Peter Lim, un hombre que maneja el fondo de inversión para traspaso de futbolistas, su amigo George Méndez, que se dedica a eso, y otra serie de cosas, pues el Valencia lo iban a utilizar en buen, en, ojo, para bien para el aficionado del Valencia, pero lo iban a utilizar también de fábrica de engorde. Sí, el Valencia siempre ha sido una fábrica de engorde, por eso digo que si el club ahora... Salva, no me lo ha dejado. Vos no me deja que te lo explique. Ah, pues acaba. Si Salva es más listo que un zorro, si lo habrá entendido la primera. También es fardacho. Vicente. También es fardacho. También es fardacho. No, no, está en test perfectamente y claro. Yo pensé en la pieza que va a votar. Sí, sí. Claro, entonces, claro. Por sí, eso entra más que usted en sí, este programa. Por eso lo tengo clarísimo hace rato. Ya. Pero está confirmat, Pau, 100%, que en la porta estarà Joel? Ho veurem. Ho va dir Nuno ahir en roda de premsa. Pau? Sí, sí, sí. Pau? Sí. Ah, pensábamos que estabas almorzando ahí el pan tu vaca. Tiene, pero bueno, está Pau López en el Español, vull dir que hi ha rotacions en els dos equips, Jo vull conèixer també l'11 que trau i que trau Sergio, Sí, sí, però el Español té que anar per la Copa o té que procurar no deixar? L'altre dia fa un penal de pollo, Pau López. Sí, no, i alguna parabona. Que li furta al Cáceres. Però és que a mi me dona igual l'11 que fique Sergio. A mi el que m'interessa és que el València vagi per la Copa. Acabáis de dir que Pau fa un penal de pollo, no? El otro día, pero es que yo les has comido unos baloncitos en Copa. Sí, Pau, que estira cor, que estira cor. De pollastre. Es la moda del porter suplente. Es la moda del porter suplente en la Copa. Yo soy un clásico. Vea, yo es que una de las cosas. Correcto. Una de las cosas que estamos hablando de ese macro contrato del uno, pues yo, fíjate, pondría también. En uno, tú no sabes fichar de momento. Porque lo que has traído. Felipe no acaba de. Lo que has traído. Ejena de Cartagena, perdón. Pues por eso estaba diciendo yo lo de Rufete antes. Es que por eso digo que es pronto para muchas cosas. Claro. No sabes fichar, pues déjate que aconsejar. Pues si tienes, por arriba tienes a George. Deme usted la razón, que no me la quiere dar. Ya lo dije yo antes, que Carlos lo repite mucho, que hay que tirar mano de allá de la Rufete. Pero por ahí, todavía está verde. Y para Valencia, como ha jugado el Valencia Club de Fútbol los partidos de Copa de esta temporada, es inmerecido que haya pasado la siguiente ronda y es inmerecido que vaya con ventaja a Cornellà del Prat. ¿Qué quiere decir eso, señor Nuno? Que nos importa la Copa. Sí, sí. No, aprete. La portada super de hoy, Nuno, la queremos. Estás muy bien renovado, pero Nuno la queremos. Yo me lo llevo todo a mi terreno, ¿no? Pero voy a hacer la reflexión de otra manera. Yo voy a hacer el Español, no voy a decir que nos dio un baño en Mestalla, pero... ¿jugó mejor que Valencia? Sí. ¿Vienes de salvar la vida gracias a Diego Alves en Vigo? Sí. ¿Qué hacemos poniendo a Diego Alves en el banquillo? Exacto. ¿Pero qué hacemos, Nuno? ¿Qué hacemos? Una pregunta. Esto, ¿pero por qué? ¿Por qué le tengo que dar yo una facilidad al Español? Es que... Sí que no. Señor Rovira, antes de pedirle su opinión sobre Nuno Nano... No, la mía no. Estáis aquí todos para... Qué fácil es coordinar sin mojarse. No, coño. Vamos a ver. Yo, mi opinión es una mezcla de todas las vuestras. Estoy muy de acuerdo en lo de la Copa. Ya lo sabe un masa. Pero que lo que no sé es... Si, como estás diciendo que Pau estaba con Duín, yo no sabía que estoy diciendo desde un rato si te presa o no. ¿Te presa, Pau? Pau, home, a penxar, t'imagina si t'imagina. Això que haurà aparegut a Madeus algo per allí o algo. Ah, el rotllo. A l'hotel de concentració. Jo volia acabar amb Pau, que me donara l'equip titular i després ha passat, i fer-li una encomanda. Ha passat. Un bifarra. Ha passat un uno i el Fuster l'ha dicho, te están pelando. Se está chivando de todo, Pau. La encomanda no, però l'equip està clar, si voleu que el repassem. Repassem-lo, sí. És Joel en porta, defensa de 3 darrere amb Mustafi, Otamendi i Bezo. Carriler dret a Barragán, carriler esquerra Gallà, tripleta al centre Javi Fuego, André Gómez i Enzo Pérez, mitja punta per a Rodrigo de Pol i del Paco Alcácer. Pregunta. Bueno, l'equip m'agrada, menos Joel. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues diga. Aquí al icono Mato, que tenemos aquí montado. De los tres que van a jugar en defensa, por saber, Bezo, ¿dónde juega? Bezo en un principio será el central que caiga a la esquerra. Claro. ¿La esquerra? No. Polémica. No. Bezo, tira. Bezo va a la derecha. Entonces, on ha actuat Bezo, que és dreta, uh-huh. L'altre central de més categoria passa a l'esquerra, O sea, que Mustafi, que juega a la derecha, va a jugar a la izquierda. Salva, para facilitar las cosas. Y le ponemos cuatro años. Bezo, que está en cara tendre, atacará la pilota a la seva cama bona. Encara que a mi me sembla, no sé si una tontería, pero que un central que juga en el mig de la defensa, que tenga que estar a la dreta o a la esquerra, pero bueno, Bezo estará a la dreta. Para facilitar las cosas, ¿no? ¿Vos agrada este sistema contra el español? Sí. ¿Y en Bezo y sense Negredo? Sí. Sí, me agrada este sistema. Negredo está físicamente al límite, Este dia en Vigo, molt mal, molt mal. El canvi va ser per aquest motiu i després va tornar i coixitzava. Jo en lloc de Bezo pondria Orban, a cada uno en su sitio natural, Mustafi derecha, Orban izquierda. La compro, Bau. Pondría Alves de portero. La compro. Y dejaría mi instinto asesino... Ojo, a Don Paco. Es que no. Que da la sensación de que sabes tenir bons jugador, no, es que no aguanten jo. Porque espavilen. No canvis. Pero tú ves que Bezo está a la altura de Orban. Que Mustafi juega a la izquierda cuando Bezo juega en el segundo partido, llega contra el español y se le juega 3-1. Pues ya está. Pero usted no había colgado. No te parece. Ya te habían despedido. Se la comanda. Ah, sí. Ah, bueno, yo por escoltarte ahí a veces no tengo que ir de bota. Hacemos una porra de esas que luego. Venga, va. 0-3. Apunte. 0-3 y es queixa de que llueve, ¿eh? Claro, porque te ha dicho Juan Alves, pero 0-3. Usted no busque coherencia en todo lo que yo digo, ¿eh? Wow. Acabará mal. No, en todo no. No busque coherencia. No busque coherencia en nada de lo que digo. Bueno, más resultados. Jugado. Jugador folgado. Venga, ese sí que es más creíble. Qué zorro. 0-2. ¿Ha dicho Pau o Bau? Ampé 02. No, que no t'havia fet l'encomanda. La botifarra eixa blanca que fan allí, deia que li posen mongetes. Porta-me sí. Porta'n dos. Porta la fiambrera. Carrega el maletero de la botifarra. Moltal, què farem? Jo tinc que sensacions molt trobades. Crec que el partit no va estar en el fil de la navalla. O va ser molt plàcid per a l'Espanyol, molt plàcid per al València. Sí, Manuel, per favor, nano. Sí, Manolo, dona un resultat i ja, va. Aquí te mojas o no te mojas. ¿Botifarra o no vols botifarra, Manolo? Depende per a què. Tu m'has preguntat. Apunta-li 0-3, Chimo. Apunta-li 0-3 també. Tienes que decir algo. Yo es que no tengo claro. 0-3. Si tinguera claro, tú diría, Chimo, pero es que he hecho un partido. Empata un y pasem. No, es que no va a ser un partido que estiga en el fil de la navalla. Va a ser un. Vale, Manolo, venga, un abrazo. Alessandro Vicha, fiqueu la 97.7, el calvo y el zorro, 0-3. Y alegría para todos. Yo digo que es 1-3 o 2-0. O 1-3 o 2-0. Bueno, va. Salva y el temps que dus aguantarlo, ¿eh? Y el Teus que dus salva aguantarlo. Vale, me guay. Escolta, tireu-li una foto, que vull por el look de él. Sí, no, es que no m'aclaris que en el mòbil. No m'aclaris que en el mòbil. Tiene que poner de pie. Ahora enseguida te la tirem. Pues en el peo y te la envíe en el Twitter, espera. Fica el Super Murciélago, Boro. El Swiper, fíjese si tiene usted voz de mando, que ha cogido el Saforago y ha cogido el móvil para hacerle la grafía al señor Montao y no ha pedido ni mi resultado. No, apúntale 0-3 a Bau, no, estaba mirando a Bore, pero que... Tiene que ponerse de pie, si no, de pie porque si no, no se la sabateta hablaba. Tú también estás hoy con un look muy interesante, ¿eh? La cara de Song de Bau también sería interesante que hiciera la foto, ¿eh? Atento, Bau, haces cara de fumado, tío. Por el amor de Dios. Que si fumamos un selfie. La radio en vivo. O sea, que convoco a las fuerzas vivas de prensa ibérica y me faltan todos de una y te forma, caen palos de una forma digna. Pau, ¿estás ahí? Culpa tuya que no está. Sí. Pau, pásalo a Mario. Ahora sí que te ganas. Ahora sí que Pau va y vuelve. Cuando pegas un raje va por ti, ¿eh? Claro. Cero. 0-1. En el minuto 85 por ahí. Che, ah, para ti. Cuánta por. Oye. Que no te meto por prórroga para el programa de milagro. ¿Vos un premio a la valentía o algo tú? No, pero yo no sé, yo creo que tengo más a negativos. Vale. Ay, 0-1, 0-1 negativo. ¿Qué guaño paga una bolsa? No, yo voy tan difícil, ¿verdad? ¿Qué guaño paga una bolsa? Sí, pero usted tiene que apuntarse, no comer, solo comer. El convite en cuatro vegas. Sado 3, Rodrigo de Paul, Paco Van Basten y Otamendi. ¿Qué guaña el convite en la resta, va? No, ¿qué ha dicho? Pues si no lo montaba hasta llevarle el 0-1. El mío, no me vale, no sé qué otra cosa había dicho, 0-2. No, lo ha dicho 0-3, ha dicho 0-3. 1-3. Que me queda a mí. Venga. 1-4. Ya tienes la foto, Folgado. Qué cabrón, 1-4. Vale, coña. Palme seguro el almorzar. Nos jugamos un modelito de montado. Abajitas. Ya te les ya Bosisiria te Economic. Ya te les están enviando. Gildo. Vamos, de pasarela. La pasarela, nuevos modelos de Levante para Valencia Fashion Week. Está pensando si el ficha o no. Es de Velvet, el Silvestre. Ya vulguera él. El Duque. Torna esa serie, ¿no? No lo sé. No, que torne. Sí, ¿está gratuito? Sí, no, que la moda la me dice que está aquí. Al Duque y se pega ahí. Una ampliación de cosas. Claro que sí. Extraordinaria declaración. No, es que la nueva dona me dice. No, la serie es una castaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. No me merezco perder tu cariño. Más de lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Vacío mi copa y la vuelvo a llenar. Invito a las estrellas para brindar por los amigos que se marcharon sin dejar su dirección, y aquel que por arte de magia desapareció, por los que se equivocaron, por los que no tuvieron cuidado. La historia se maquilla una vez más. Si hubiera una pastilla que me hiciera olvidar, sería tan hermosa. Una segunda oportunidad, unidad con las personas que quise, pero no pude soportar con aquellas que me fallaron y las que me dejaron tirar. Qué buena hora, que se nos ha hecho ya la 1:34. Ay, que va, que nos pilla el toro, que tenemos que escuchar buena música, y no solo del fútbol. Vive el Choto, claro que sí, el futbolero. Bueno, música hecha aquí en casa. Y, en fin, una banda de la que estamos todos bien orgullosos. 25 años en la escena. Ellos, desde luego, pueden presumir de ser, yo no sé si el grupo más longevo ahora mismo de la escena, por lo menos de la independiente, seguro que sí. Y a pesar de todo, porque desde el año 1989 te paras a pensar, Nano, lo que ha pasado y sobrevivir a la escena musical tiene tela, tiene tela. Desde luego no estamos hablando de una banda de postales de fans que se pegan en las carpetas, no, ni de éxitos masivos. Pero ellos han sustentado una carrera realmente muy honesta, muy sólida, precisamente desde eso, desde la independencia. 25 años, ¿y cómo lo celebran? Bueno, ya estuvieron con nosotros cuando la presentación de su libro, el libro, desde luego, Tierra de Nadie forma parte de esa celebración. Además, edición especial de su repertorio, un documental, en fin, una pasada. Pero sí, bueno, no vas a decir quién es, pero ves, y esto, nada más escuchando, ya lo sabemos, que estamos hablando de Doctor Divago. Están aquí con nosotros Manolo Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. Muy bien. Y el gran Chumi, ¿qué tal? Aquí ¿cómo estamos, estáis? Chimo, encantado de estar aquí. Bueno, y Pector, aunque no están aquí, el resto de la gran familia del Doctor Divago, los que han estado, etcétera, etcétera. Muchos de ellos que aparecen también en ese documental. Oye, entrada, enhorabuena. Echa un vistazo al documental, está muy chulo, Muchas gracias. Currado. Y la edición de CD, DVD de este 25 aniversario, la verdad que os lo habéis currado. Especial de la casa. Oye, y esa idea de mezclar la idea de la cocina con las canciones, ¿también las habéis cocinado estos 25 años, Chumi? Bueno, la idea, el concepto de un poco de todo, el concepto era de la fiesta y del recopilatorio, que es una fiesta nuestra, ¿no? Era un poco, pues, qué es lo que podíamos representar con eso, con este 25 años y tal. No sé si nos ocurrió el eso, ¿no? Un poco la cocina, el pucherito, ¿no? El pucherito, tanto tiempo ahí bullendo. La olla express. Y a Manolo se le ocurrió acertadamente el nombre de especial de la casa. Se barajó otros nombres y, bueno, todo va, es un todo, ¿no? Que nos ha hecho mucha gracia y creo que ha quedado... El resultado molón. Como metáfora funciona muy bien, ¿no? Sí. Porque bueno, son 25 años cocinando a fuego lento. Canciones, aunque en la portada se representa una olla express, que también da una sensación de más urgencia, ¿no? De algo está a punto de estallar y de reventar ahí, de salir un guiso bien condimentado. Bueno, pues en estos 25 años la fiesta va a ser muy gorda. A la fiesta estáis todos invitados. Será el sábado, el día de Sant Antoni, en la sala Guagua. Sala Guagua, en la calle Campo Amor, una sala, en fin, bien conocida y reconocida. Por cierto, con el Digipack, que se llama Digipack, pero que parece la cosa está, el DVD gordo que va, el CD gordo que va, el DVD y el CD, 14 euros con la fiesta. Que va a ser una pasada, además, porque sí, va a ser una noche muy especial. Va a haber invitados especiales, ¿no? Efectivamente, la entrada anticipada ahora mismo, pues se puede conseguir ya a través de Moving Tickets, si es a 10 euros, y si quieres el Digipack, además, pagando 14 te lo llevas. En taquilla todo 2 euros más, un poco, 2 euros más caro, si quieres ir a taquilla, que tampoco... Es un buen precio, es un 2x1 muy sugerente. Por 14 euros te lleves este Digipack, con lo burrado que está. Además, es un concierto regalo muy especial, que decíamos, Chumi, que va a ser una noche chula. Habéis invitado, ¿no? También porque doctores de otras épocas, ¿no? Más que doctores de otra época, al concierto, a lo que va a ser el concierto en sí, no. Van a arroparnos invitados especiales, amigos muy especiales y héroes de nuestra memoria, que van a estar ahí junto a nosotros, ¿no? Héroes de nuestra memoria, de la de todos, desde luego. Para mí, especialmente, claro, esa versión que habéis hecho del Día sin Mañana, de Los Huracanes, con el propio Víctor Ortiz, a mí, y me habéis tocado el tierno. Claro, la haremos. Y va a estar Víctor, la deis allí en la haremos, claro, también. Sí, la noche del sábado la haremos. Saldrá Víctor a tocar un par de canciones, también estará Julio Balcera. El gran Julio Balcera. Que es otro de esos... de nuestra memoria, ¿no? De héroes de nuestra memoria y de nuestros ídolos de la escena valenciana. Y también nos acompañará Cisco Fran, que es otro buen amigo y otro héroe de esos, ¿no? Bueno, Isa Terrible estará también con nosotros. Isa Terrible a última hora parece ser que no sabe si podrá estar o tiene algún problema de salud. Eso es para crear expectación. Para crear expectación, sí. Por cierto, con los que habéis hecho las colaboraciones también, que aparecen en el DVD, esta versión del Love Minus Cero de Bob Dylan con Cisco Fran, el que ha sido de mí con Isa, y con Julio Galcerán habéis hecho una adaptación de Jackie DeShannon, es verdad, When You Walk in the Room, cuando caminas. Bueno, estas son las colaboraciones especiales que aparecen en el DVD, y un DVD que recorre vuestra historia, donde hay imágenes, en fin, míticas, momentos en DVD, fotos, testimonio. Recoger la historia de 25 años ha sido una faena ardua, ¿o qué? Pues sí, ha sido un trabajo que que ha desarrollado sobre todo Rubén Soler Ferrer, que es el realizador, el director de este documental, y yo he estado sobre todo apoyándole en cuestiones de documentación, sobre todo, y también de guión, ¿no? Y la verdad es que ha habido que recuperar mucho, ha sido mucho trabajo también de digitalización de VHS, porque teníamos cosas grabadas en VHS, a lo mejor yo me iba, yo qué sé, al mirador de Chimo Rovira, por ejemplo, al programa, y mi padre se quedaba... Nunca lo olvidaré. Y mi padre se quedaba grabando. Se quedaba grabando aquello. Y luego a lo mejor grababa, yo qué sé, lo que, la programación que hubiera después en cualquier y televisión, y años sin, ¿no?, ver esas cintas, seguramente, con un montón, claro, de drops allí y tal, pero bueno, habéis y cuando, recuperado cuando este surgió, trabajo. Cuando surgió la idea del documental, pues hubo que ponerse a hacer todo ese trabajo y luego seleccionar también, porque claro, había mucho, había que ir a lo esencial, ¿no? Y había, hemos quitado muchísimo material que teníamos por ahí desperdigado, pero había que condensarlo. Al final se ha ido a un largometraje, además. Un largometraje, claro, ¿verdad? Duraba hora y media. 93 sí, minutos. Una pasada. Uh-huh. Bueno, pues esto lo tenéis en esta edición especial de la casa del Doctor Divago, 25 aniversario. Como en el Rogle queríamos invitaros también y que os trajerais los trastos, uh-huh, pues Manolo se ha traído la guitarra y aquí Chumi su... ataillo de cuero con las chuflas, como las llama él, con sus armónicas, cada una pertinentemente con su pegatina y en la clave en la que están afinadas. O sea que bueno, vosotros mismos, como queráis. ¿Qué queréis hacer? Sí, o mientras preparo la... Sí, vale. Dale, prepara. Sí, coge la guitarra y nos vamos preparando mientras digo yo algo. Muy bien. Pues eso, recordaros que es el... ¿Qué día ha dicho que era? El día de Santo Antonio, el sábado, el 17 de enero en la sala... Guagua. La hora no la pone por ningún lado. No la he visto, sé que la hora es 10 y media. 10 y media. 22:30 apertura, vale, de puertas. Perfecto, 22:30. Perfecto. ¿Tú estás? Yo estoy. Hable, pues. ¿Qué vamos a tocar? Pues vamos a tocar No tan bueno. No tan bueno. Que es una de nuestras de nuestros clásicos y es la canción además que abre esta recopilación que estábamos comentando. Cuando queráis. Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Hace tanto tiempo que el recuerdo se hace difícil hoy. Yo decía adiós, esto no puede ser tan bueno. Dios, despiértame de este sueño. Dios, sin haber mordido el cielo, ¿cómo he podido vivir? Hubo una vez que todo encajaba a la perfección. Fue un solo instante, un trago largo y liberador. Yo decía adiós, esto no puede ser tan bueno. Yo estaba tomando el pelo. Yo sin haber mordido el cielo, vivir muerto de risa, estoy muerto de risa hasta hoy y no me encuentro bien ni mal. Muerto de pena por ti, estoy de rabia hasta aquí, donde el recuerdo. Quejarme más. Esto no puede ser tan bueno. We'll vivir, cómo he podido vivir, cómo he podido vivir. Sí, no tan bueno, sí señor. Doctor Divago, 25 años, no lo hemos comentado también porque teníamos la idea de llamarle y hablar un ratito con él, pero bueno, no sé, ha podido surgir alguna dificultad de última hora. A Jesús Ordovás, una referencia en la radio, en Radio 3 de toda la vida, y que, bueno, aparte de sus cosas radiofónicas, como sabéis, también se dedica a poner música. Uh-huh. Y como fin de fiesta, ¿no?, de la fiesta del sábado de 25 aniversario de Doctor Divago, estará Ordovás por allí pinchando algunas placas, ¿no? Sí, hicimos hace unos meses una fiesta en Madrid, en la Boca del Lobo, y ya contamos con él para ese fin de fiesta, para ese colofón especial. Además, es una persona que nos ha enseñado mucha música, ¿no?, desde su programa de radio, Radio 3, ya mítico. Y bueno, que hoy en día continúa haciendo radio también. Y la verdad es que era una persona ideal para tenerla esa noche con nosotros. Un amigo con el que disfrutar y con el que aprender. Que os ha apoyado muchísimo, que la verdad que es un manantial de inspiración, ¿verdad? Ordovás sigue siendo un manantial de inspiración, y esas voces que las sigues escuchando, y como te has criado con ellas, claro, es verdad. Y un hombre que os ha... que os quiere, además eso también se nota, además participa también en el documental. Uh-huh. Y bueno, aparte de otros buenos amigos críticos de música como Guillot o como Puchades, que forman parte de la escena, y por supuesto un montón de amigos. Es difícil quedarse con un recuerdo, pero si os pido que os quedéis con alguno, que hubiera un día, una noche, un momento en la camioneta, en la silla componiendo, un día de copas, una noche, sí, una mañana, ¿con qué recuerdo de 25 mira, ahora, años de Doctor Divago se queda hecho? Me voy a quedar con una comida en que hicimos hace, que Rafa Lobo nos invitó hace 20 años en Jerez de la Frontera, y nos llevó a comer a un sitio en una casa de campo en Jerez de la Frontera. Era invierno, pero ¿te acuerdas? Sí, y hacía un solazo, y bueno, y ahí comimos y nos cruzamos con otros grupos de Valencia, que estaba Blanca Luque estaba allí con un proyecto ella estaba de manager. Bueno, total, que coincidimos en un sitio varios grupos de Valencia, y ahí estuvimos comiendo muy bien, porque me acuerdo de esa... Bueno, un bonito momento, bonito recuerdo. Momento Divago. Momento Divago. Un gran momento Divago. Momento guapo. Ya sé que es una putada esto que os pido, ¿no? Que de 25 años, no sé, pellizcáis un recuerdo, pero para ti, Manolo. Yo me voy a quedar con una anécdota curiosa de esas que ha jalonado nuestra trayectoria. Y bueno, una vez, en una gira de Extremo Duro, teloneábamos a Extremo Duro. Y por circunstancias el tercer concierto de esa gira no se hizo, pero los carteles estaban puestos, por lo tanto un grupo nos sustituyó, ¿no? Y al cabo de unos meses, tocando en Alcoy, en un sitio, pues vinieron unos chavales a decirnos a mitad de concierto que nosotros no éramos los verdaderos Doctor Divago. Y es porque habían visto al otro grupo que nos había sustituido, pero al estar hecha la cartelería, en fin, un lío tremendo, pero que fue muy curioso, ¿no?, enterarte allí mismo sobre el escenario de que no éramos los verdaderos Doctor Divago. Vosotros no sois, somos Doctor Divago. Pues eso, ¿no? Pero bueno, eso está cogido así a... No, de pronto, bueno, ¿no? Si queréis bucear realmente en la historia y en los recuerdos, en las anécdotas de Doctor Divago, ya lo recomendamos también ese libro, En Tierra de Nadie, que viene a significar también, a ser un poco una metáfora del lugar que han ocupado, bueno, podría decirse así, aunque ellos han estado en su propia tierra, ¿no? Uh-huh. Durante todo este tiempo, Doctor Divago, esta cosa de que quedasteis un poco entre el boom del pop español, de los grandes éxitos, y el indie, sí, y ahí quedasteis ocupando un territorio, claro. Bueno, ahí estáis ocupando un territorio, y estilísticamente, oye, con naturaleza también, propia, muy bien ganado. Claro, estilísticamente, al ser un grupo también, pues un poco, bastantes peculiaridades, ¿no? Como el hecho de tener un armonicista fijo en plantilla. También es raro tener y otras cosas. Sí, bueno, normalmente grupos de blues o de rhythm and blues sí que es más común, pero un grupo así como nosotros, ¿no?, un grupo de rock abierto y también de pop y tal, pues es un poco más curioso, ¿no? De repente las chuflas, ¿no? Al tener todas esas peculiaridades, pues también eso quizá nos ha hecho quedarnos un poco en una tierra de nadie, ¿no? Bueno, la parte negativa que puede tener esa expresión, no, pero sí que hay una parte mítica que es bonita, ¿no? Claro. Doctor Divago, 25 aniversario. ¿Con qué nos despedimos, chicos? Bueno, nos despedimos hasta el sábado a las 10:30, el sábado 17, en la Sala Guagua, ese concierto de 25 aniversario. ¿Qué hacemos? Manolo, pues vamos a tocar una canción que se titula Debilidad, que no está incluida además en el recopilatorio, así que es así como un extra. Genial, hoy un regalito extra, genial. Como un extra aquí para todos vosotros. Gracias por el regalo, para los amigos de Valencia Abierta. El 17 de enero tenemos la fiesta, doctor Divago. Pues enhorabuena por haber llegado hasta aquí y 25 años más de carretera, a ver si lo seguimos contando. Muchas gracias. Muchas gracias. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. Este miércoles, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, segunda jornada de la Eurocup, Lokomotiv Kuban Valencia Básquet. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles desde las 6 menos cuarto, Superbásquet en la 97.7 Radio. Lokomotiv Kuban, Valencia Básquet. Queda't apenas uns minutets per a que arriben les 2 de la vesprada i havíem quedat així en l'amic Alberto, què tal, com estàs, bonico? Muy bien, feliz año bueno, a todos. Bueno, pues molt bon any també per a tu, clar que sí, per a parlar con cada setmana, con cada dimarts de llocs, de visites, de possibilitats per a este cap de setmana, encara que el temps s'ha quedat molt, molt curtet, i encara que molt ràpidament, és Sant Antoni. Claro. Tenim que anar a la foguera de Canals, no? Claro que sí. Voy a dar 4 propostes per escapar este fin de setmana a Sant Antoni. Una, desde luego, la de Canals, que és la más importante del mundo mundial, porque dicen que es la hoguera más grande del mundo, más de 25 metros de altura, un espectáculo de espacio y, sobre todo, de evento en torno a la hoguera, el 16 viernes, no os olvidéis. Pero además de Canals, hay otros destinos que también celebran la fiesta de San Antonio, por ejemplo, la zona del Sports con Morella. Sant Antonaes, que es una cosa súper curiosa. Todos los pueblecitos del entorno de Morella celebran sus fiestas en torno al patrón de San Antonio. Y en Morella, muy interesante, el sábado 17 hay también actividades. En Forcay también hay una quema de la hoguera súper bonita el sábado. Y en San Mateu, que es otro de los sitios también que está cerca del Maestrado, una zona del Maestrado Bajo, donde hay una celebración especial el sábado 17, por la noche queman los demonios, como dicen ellos. Y la verdad es que es muy bonito toda la cultura del fuego y en invierno, como estamos ahora mismo, habiendo comido bien en toda esa zona. Oye, hablando de comer, ¿dónde nos recomiendas? Pues mirad, en la zona de entorno de Morella os voy a aconsejar tres sitios. Uno que se llama la Fonda Moreno, otro sitio que se llama el Cardenal, Hotel Cardenal Ram, y el Faisero en Forcay. Perdón, en Sintorres, Sintorres. Ahí vamos a comer una comida morellana, una colla, una comida contundente, para después tomarnos unos licorcitos y poder ir a celebrar las fiestas. Correcto. Y si nos quedamos por aquí, nos quedem per así per la costera, un lloc aixina propet. Pues mirar, otra de las zonas que celebran las fiestas de San Antonio es Benissa, que es muy, muy interesante. Con lo cual, si no os queréis marchar hacia Castellón, en Benissa se celebran también las fiestas entre el 17 y el 25, y si no, desde luego hay que ir a ver la hoguera de Canals, que es algo espectacular. De visita absolutamente obligada, caram, de nord a sud, celebrant Sant Antoni, encara que ho hem fet express en 2 minuts. Gràcies, Alberto Galloso, de Soluciones Turísticas. Un abraç molt fort. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:30. Quedeu amb les notícies. Au, adeu.